concepto humanista que trajo el peronismo a lo que son las leyes del trabajo, y contó cómo se hizo un acto en Plaza de Mayo y se repartieron miles y miles de ejemplares. Uh-huh. ¿No? El poder de la palabra escrita, y bueno, me imagino, ¿no? ¿Quién tendría esos ejemplares? Algo histórico. Uh-huh. La ley de Centeno. La ley de Centeno, así de Centeno. Es. ¿Eh? Después fueron asesinado después en la noche de las corbatas. La noche de las corbatas en Mar del Plata. Así que bueno, gente, un poco de historia, un poco de actualidad y ahora sí, un poco de música. Manu Rivas. Sí, ahora seguimos con los mensajes porque están escribiendo mucho, ¿eh? 11-50-12-35-89. Nos vamos con otro bolerito, si les parece, en este caso del ecuatoriano Julio Jaramillo. Esa. Vamos a escuchar ya tiene su par de años, sin embargo, estos temas no pierden eficacia al momento de ponerlo. Seguro que lo van a disfrutar. Rondando tu esquina, Julio Jaramillo. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, y ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de su herida, y ahondando más su sinsabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañero, soy en noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena, y al saber que ya no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar, que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Información siempre en contexto. Punto de partida. Con agenda propia. Y 48 minutos, y le damos la bienvenida a Juan Córdoba, él es secretario adjunto del Sindicato de la Carne, aquí de la ciudad y el área metropolitana. ¿Qué tal, Juan? Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica, te saluda. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, hemos charlado con vos en el mes de abril por el conflicto de frigorífico Penta, allí en Quilmes, más de 200 laburantes echados por el patrón Ricardo Brucese, que es el titular de la Cámara de Empresarios de la Carne. ¿Es así, Juan? ¿Cómo sigue el conflicto? Mirá, seguimos igual. No hay que ir a 7 de marzo con el locado patronal. Todavía no pudimos resolver nada, si bien ya se pasaron dos conciliaciones obligatorias. La última se terminó la semana pasada, que fue el Ministerio de Provincia, de Nación y de Meteuna, Nación una y ahora provincia. Y seguimos igual, de la misma manera. Nadie hasta ahora lo pudo doblegar, o sea, hablo del gobierno, porque el tipo sigue de la misma manera. Los trabajadores hace casi 80 días que están sin cobrar su salario. Uh-huh. Ayer estuvimos haciendo una asamblea en la puerta del frigorífico otra vez, y tiene patota dentro del frigorífico, salieron a provocarnos, y bueno, y hubo disparo de balas adentro del frigorífico, ellos tiraron tiros, y bueno, así que es lamentable. Sí, vimos el video y realmente es una locura, porque primero ustedes sufrieron una represión donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se desmarcó de esa represión y había quedado claro que, o por lo menos eso habíamos concluido, que el empresario le había pagado o había arreglado con el comisario, ¿no? Eso es lo que decían, sí. Lo que decían, y fue apartado el comisario de la... Sí, el comisario fue apartado de la comisaría, sí. Y ahora una patota, bueno. Digamos, el frigorífico está sin producir. Bueno, el frigorífico está parado con el local patronal hace 80 días. Igual, la semana pasada esa patota que tenía adentro, la policía no sé qué pasó, allanó y lo sacó. Pero inmediatamente a la hora y media volvió a traer más. O sea que hay prácticamente 80 personas adentro, armadas. Y bueno, esperando, la verdad que no sé qué están esperando, porque ayer lo de ayer fue muy grave, lo que pasó. Yo creo que están esperando que haya un muerto, ¿no? Porque hasta ahora los trabajadores siguen igual en la misma situación, y el tipo con la misma postura es de echar 20 compañeros, dejar afuera, y la comisión interna de delegados no se baja de esa postura, y nadie todavía lo pudo poner en vereda. No, es un capricho que lo tiene fijo, y no y los trabajadores ya hace 5 quincenas que no cobran. Prácticamente le debe casi 80 mil pesos en lo que es concepto de sueldo a la gente. ¿Cuántos laburantes son, Juan? 240. ¿Y el conflicto lo plantea el patrón porque no quiere al sindicato adentro? No quiere la comisión interna, que ganó en diciembre, no la quiere la comisión interna, y atrás de la comisión interna se quiere sacar 20 compañeros que dice que son los amigos de los delegados, pero si bien los delegados ganaron en diciembre, ganaron por la mayoría, o sea que no son 20 compañeros, son todos los trabajadores que él eligieron. Pero bueno, hasta ahora nadie todavía lo pudo doblegar, o sea, hablo del gobierno, porque el tipo sigue en la misma postura. Así que estamos esperando que alguien lo pueda doblegar. Nosotros seguimos ahí en la puerta, haciendo ollas populares, asambleas, y bueno, esperando a ver qué respuesta me puede dar algún funcionario, para ver qué le podemos dar. ¿Ahora están allí en la puerta de la fábrica? Ahora yo ya estoy yendo para allá, sí, los compañeros están otra vez, se van a juntar ahí, vamos a hacer una conferencia de prensa con algunos medios que van a venir, y por lo que pasó ayer, y bueno, vamos a hablar del tema, lo que está pasando. Ayer hablaba con un compañero tuyo que también lo que nos decía es, vienen los medios populares, los medios zonales, pero después también hay medios nacionales que le están esquivando estos conflictos. Sí, la verdad que sí. No, los medios nacionales, no se presentó a nadie nunca, y bien el día de la represión vinieron todos, algunos, y después nunca más. Hemos hecho marcha, fuimos a casa de gobierno, entregamos petitorio a funcionarios, y nada, sigue la situación igual. No sabemos qué patada política fuerte tienen, porque no tiene explicaciones. La verdad que todos los frigoríficos que estaban en conflicto de arreglar, todas las empresas, ¿no? Menos Penta. A ver si le pifio o no con la información, porque hemos escrito sobre Ricardo Brucese, quién es el dueño, digo, para poder, no sé si sacar conclusiones, pero sí hipótesis, como decís vos, no sabemos qué pasa, por qué no se destraba el conflicto, porque en realidad acá lo que se está hablando es que en el siglo XXI ya no puede decir un patrón, no quiero sindicato, digamos, las leyes laborales respaldan a los delegados, y por otro lado... Digamos, acá estamos en emergencia, estamos en pandemia, digamos, no puede despedir, ya eso lo sabemos. Ricardo Brucese, muy cercano durante el kirchnerismo a Guillermo Moreno, después con el cierre del proceso kirchnerista se acerca a María Eugenia Vidal y después se reconvierte en esta etapa y está sentado en el Consejo contra el Hambre que dirige Victoria Tolosa Paz. ¿Es así, Juan? ¿Esta es la información? Sí, lo que yo había tenido entendido que estuvo sí en el Consejo ese contra el Hambre con Victoria Tolosa Paz, pero bueno, eso no quita que pueda dejar 290 trabajadores sin cobrar un sueldo en la calle, en pandemia, ¿no? Aparte nos llama la atención eso, que nosotros hace 80 días que estamos en la calle y jamás viene un canal a ver por qué estábamos en la calle. Están en Villa Azul, que está Villa Azul y Villa Itatí, está a menos de 20 cuadras acá del frigorífico. Y nadie vino ningún canal a preguntar por qué la gente estaba en la calle haciendo ollas populares. Eso nos llama verdaderamente la atención. La verdad, porque somos seres humanos también y nos podemos enfermar como cualquier ser humano, ¿no? Pero la verdad que no le encontramos respuesta y no sabemos por qué no lo pueden doblegar a este personaje. Juan, ¿lo que está pasando en Penta es solamente un caso o hay otros frigoríficos en conflictos con despidos, con problemas con el sindicato? No, para nada. En ningún frigorífico pasa nada porque somos la rama de alimentación, de la carne, lo que más se está consumiendo es la carne. Simplemente hubo algunos problemas en los frigoríficos, pero fue por el contagio del coronavirus, pero bueno, se aplicaron los protocolos, se clausuraba el frigorífico, se tenía que clausurar en tiempo del coronavirus, hace un mes atrás, que fue el frigorífico federal, pero el frigorífico abrió y está trabajando, está produciendo como si nada. Bien. Y no hay ningún frigorífico que tenga ningún conflicto. Simplemente el de Penta. Igual entiendo, ustedes como sindicato saben que si en Penta gana el dueño de sacar, echar al sindicato, después se va a venir una escalada en otro frigorífico, porque aparte es el titular de la Cámara de la Carne, ¿no? Exactamente. Es un caso testigo. Claro. Si está en Penta, vienen por todo lo demás. Juan Córdoba, te mandamos un abrazo y estamos en contacto con Radio Gráfica. Dale, muchísimas gracias. Allí pasaba el secretario adjunto del Sindicato de la Carne. Un barredor de tristezas, un aguacero en Bengala. Muy bien, Manu Rivas, vamos a escuchar, si te parece, el audio 3, el doctor Crescenti, que habla de lo ocurrido ayer en Villa Crespo, la explosión que se llevó la vida de dos bomberos, justamente en el día del bombero voluntario, que ayer hacíamos homenaje a los dos cuarteles que están aquí en el barrio La Boca, como también otros cuarteles que están en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Lo escuchamos. Tenemos que lamentar dos bomberos fallecidos, 6 trasladados, hay bomberos quemados, y cuando nosotros llegamos, de esa primera explosión recibimos una segunda explosión en el equipo nuestro, cayeron varios más alrededor nuestro, y bueno, procedimos también a su traslado, pero fue una deflagración muy potente porque casi nos tiró a nosotros también. Usted decía que volvieron a nacer. Exactamente, porque fue un impacto tremendo. Nosotros empezamos a atender a los bomberos heridos, a los quemados en la ambulancia, y recibimos justamente cuando nos vamos acomodando las ambulancias que van llegando, es cuando recibimos la segunda explosión. Bueno, y a este respecto se comunica también Cacho sobre la explosión de ayer y la muerte de los bomberos. Lo escuchamos. Buen día, Manu. Buen día, Lucas. ¿Cómo están? Qué día tristísimo ayer, en el día del bombero. Justo en el día de ellos ocurre esa tragedia. Ahí en la zona de Villa Crespo con los bomberos muertos y los heridos. Che, qué desgracia. Quería saber si en algún momento, en estos días, si conocen a alguien ahí del Chaco, algún funcionario o algún periodista, por la aberración, por el hijo putismo de los milicos de mierda, esto de ahí, que entraron a la vivienda de los Cuom y los murieron a trompadas al pibe, a la señora, violaron a la piba. ¿Conocen algún periodista de ahí? 8:59, ayer justamente sacamos a Víctor Sánchez del Chaco y vamos a estar hablando de esa noticia. Tremendo, es cierto lo que dice Cacho, de lo ocurrido con esta violación y este maltrato. Vamos ahora, para cerrar con el tema de los bomberos, Manu Rivas, a escuchar a Sergio Velázquez. Sergio Velázquez ayer charló con... Desde